consuelo. Si eres la cura, quiero tu cuerpo.

a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más porque te adoro. Amor, lo entiendo. Oh.